Destripando. El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous, fierce and strong. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Estamos como todos los miércoles, estos días, tripando el único podcast sobre superhéroes y dando cuenta, único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Y como todos los miércoles, es un verdadero placer para todos ustedes que yo les introduzca de uno en uno, levemente, suavemente, a cada uno de los miembros de este siempre reconocido, bien querido, respetado y respetable podcast. Eventualmente alguien lo dirá, güey. Siempre tenemos las mentes naive que lo dirán. Aquí a mi diestra tengo al siempre preciso, al siempre constante, al ahora sí te la pelaste y no están en la mesa, que va a encontrar la manera de distraerse con eso. Mi carnalito, el buen sí. Carnalitos, ¿cómo están? Creí que estaba hablando de otro podcast, pero ella cuando presentó a todos dijimos, no, sí somos nosotros. Bueno, por lo menos yo. Bueno, saludos, carnalitos. Si de entrada tú sí estás, carnal. Exactamente. Hoy, para saludar, sí estás. El resto del programa, no sabemos. No sabemos. Pero sí estás. Aquí frente a mí tengo al elemento de moda, nuestro comercial de PETA incluido, el compren mis cómics, no los de las monitas raras, el buen Wookie. También hablaremos de eso eventualmente. Y aquí a mi siniestra tengo desde los Highlands al mismísimo Master Podcaster, el buen DC. Bienvenidos al único programa en el cual no consumimos sustancias ilegales para aguantar toda la noche grabando este programa, porque lo grabamos en la mañana. Exactamente, es más fácil, güey. Te complicas menos la vida, a gusto, desayunito, buena carta acá, caminando. Bueno, hay días que sí, hay días que no. Y obviamente ya saben que nosotros no tenemos escuchas, lo que tenemos es una armada, y esta armada está compuesta de... Tenemos el batallón de mayores con Juan Espíritu, Alejandra Velasco y Rodrigo Díaz, el capitán Federico Rosas y los sargentos Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López, Mauricio Nieto. Y ustedes también pueden ser parte de este excelente batallón con múltiples beneficios, pueden ser parte del Destripando Plus, o no sé cómo le podamos renombrar a esta propuesta de contenidos exclusivos. Ya les dijimos la semana pasada cómo podríamos ser algunos públicos, pues no los veo sonando, pero seguimos haciendo cosas con esfuerzo y buscándoles nuevos invitados, aunque ustedes no los aprecien. Exactamente, que no nos valoren, culeros. Pero bueno, la onda de todo esto es que yo sí voy a hacer un llamado en voz alta a Tirek del Shiruno, porque ya sé que tú te da por apoyar podcasts que salen una vez al año, o de repente te vas con la finta de güeyes que publican 4 programas seguidos y dejan salir un año. A ti ya no. Haz una capsulita, una semana, 2 semanas, le echo gana y después descanso 7 años. No, así lo hacía el güey. Pero bueno, en la onda de todo, y por eso nos quedamos sin sección de manga. Pero que también nadie extraña, pero bueno. La onda es que voy a hacer un llamado público. ¿Es Horacio Vázquez? ¿O es Vázquez o Velázquez? No, es Horacio. Es Horacio Vázquez, ¿no? Si estoy diciendo mal tu nombre, brother, no te me ofendas. O sea, así es la. O sea, que te llamas Horacio. Sí, es Horacio. Ajá. Pero ya saben cómo soy yo. Lo que me interesa tanto me lo aprendo tan rápido. Burbu, a ti nuevamente te encomino y te encamino a que te vuelvas de parte de la armada. ¿A quién más tenemos? A Chiquen más artilla ni cómo ayudarte, cabrón. Pero sé que eventualmente algún día podrás hacer algo. Te invitamos también para que haya... Pues para que disfruten más cosas de entrada. No, creo que estás manejando mal la estrategia, carnal. Piensen que este es un esquema piramidal. Ustedes no tienen que aportar, pero inviten a 2 amigos que sí suelten varo. Exactamente. Ándale, igual. Órale, sí, güey. Estoy de acuerdo. Por cada 3 patrons que demuestren que ustedes metieron, tienen de cortesía su rango de... ¿De qué? ¿De sargento? Podemos inventar uno, sargento pimiento, no sé. Sí, algo así, pepperoni, ¿no? También. El de los corazones rascahuele. Ándale, sí, es el sargento pimiento de los corazones rascahuele, sí, a huevo. Bueno, obviamente, también ya saben que tenemos nuestro Calorie Race, Bernie Soldier, ¿cómo van mediocremente los lugares? Bueno, del 5 para arriba no, pero del 5 para abajo, ¿cómo vamos mediocremente? Pues mira, yo creo que este reto es precisamente para que nadie participe, ya que ni los que participamos estamos participando de manera regular. Nos estamos recuperando de las lesiones, o no se hueva, no sabemos. Las dos. En el lugar donde excluye a la otra. ¿Cómo van las uñas, Cookie? Correlación a causación. ¿Te corren 20 o qué? Sí, bueno. O te corren en 20. Sí, sí. Y bueno, los números positivos en lo que estos se corren y van a avanzar. En total tenemos más de 256 horas acumuladas entre los 12 participantes, más de 180 mil kilocalorías. Yo creo que una persona ya se deshizo nomás de ver la cantidad de calorías que hemos quemado entre todos. Sí. Y ahora sí, los números deprimentes. Sobre todo tú, carnal. Sí, en el lugar número 12, mi carnalito Zico. Yo ya me desintegré. Efectivamente, de tanta caloría. Que me pudiste haber engañado, güey. Me pudiste haber engañado, cabrón. Otra araña con ese raid. No, este... En el lugar 11, Federico Rosas con 2,538. En el 10, Juan Antonio Huerta con 2,689. Jorge Enrique López, que él sí está corriendo bastante. De hecho, ese rato fue... vi que se echó un... como 10 kilómetros de... Me encanta que dice, él sí está corriendo y no pasa de ese lugar, güey. Sí, pero es bueno, cabrón. No fuera otros, porque eso sí los borro. Es que él sí es Patreon. Jorge Enrique López con 6,565 en el noveno lugar. Mi carnalito Richard Grayson en el lugar octavo con 6,941. Ya te va a dar la vuelta casi. El Chicken Master o Cheater Master con 7,151. Dice que ya se recuperó de lo que se trozó. ¿Qué? ¿Por qué no corría tanto? Ah, porque se creo que... La no, le cambiaron la ruta del microbús un pedo. Sí. Horacio Vázquez. En el lugar 6, Carito Ramos con 9,968. En el 5, Jerry de la Cruz con 22,738. En el 4, Ruido con 23,000. En el lugar 3, el buen Amra con 31,000. En el 2, yo con 32,897. Y en el lugar 1, con 34,796, el buen Guki. Ya viene por ti. Te van a borrar, cabrón. Te van a borrar. Van a borrar al Amra también, güey. O sea, los van a borrar, güey. No, yo por eso, todo el reto. Yo por eso me estoy diciendo, güey, así como que ahí la llevo. Ahí voy bien, güey. De pedo. Hubo un reto, ¿no? Que hubo, pero ya no me acuerdo. Pero era un flash, entonces seguramente por eso ya no. No, es que era el nada más para el mes de mayo. Y era el de May the Force Be With You, que estaba bien chida la portada. Sí, la portada no tenía madre, pero como fue flash, desapareció el pinche evento, nadie supo qué pedo. Exactamente. Lo ganaste tú, carnal, de hecho, curiosamente. Runners in Crisis, güey. Sí. No, pero lo ganaste tú, descalifiqué este porque lo marcó en el metro, en el metrobús. No, porque hizo un cheater masterazo, sí, pero mal plan, un chicken masterazo mal plan. Sí, güey, ya te íbamos a mandar este domingo, por cierto, vamos a ver. Con los keniatos, tío. Una madre. Exacto, no, y es a lo que voy, es... En el maratón, creo que es de Suiza, uh-huh. Precisamente este fin de semana, el domingo, que probablemente escuchen esto, está el reto a ver si se baja de las dos horas el maratón. Sí. Exactamente. Es el reto que llevan, creo que veintitantos años. No, o sea, no. El más cercano, no. La cuestión... 203, creo, ¿sí? Por ahí. Exactamente, sí, pero la cuestión, los últimos 5 años, concretamente, los últimos 2 años en particular, es donde sí han estado, porque han estado a segundos, literalmente, de tronarlo, ¿eh? Ah, sí. Truénalo, Wookie. Truénalo, güey. Pero bueno, rápidamente, lo que te truje, Chencho. ¿Qué empezamos con el comedias? ¿Empezamos con la emancipación? ¿O con qué chingos quieren empezar? Estamos payasos este programa, ¿no? ¿Bromas de Arturo Flecos? Nunca, güey, porque aquí en mi nuevo país, güey, nunca se dan cosas así, porque ya tengo que defender aquí mi tierra. Pero bueno, el que le entendió. Como no lo soy, güey, es lo chido. Yo le paso el programa. Sí, ¿tiene la queso? Yo no dije nada. Aquí no. Oye, y cuando tienes que editarlo, no lo editas. Ups. Es que me dio flojero. Es que jolines. No, rápidamente. Para el Oscar, Joaquín Phoenix. Pero sigo siendo Team Ledger. Ok, siguiente tema. No, se estrenó esta semana. Exitosamente. ¿Va a ser spoiler free o va a ser Pues yo rara vez No, de hecho, yo nunca menciono spoilers, pero si quieres. ¿Tú vas a spoilear algo, güey? ¿No? No, que sí. Spoiler free. Invitancia a que vean la movie. Queda abierta la película, obviamente, ¿no? Eso ya es spoiler, güey. No. Es porque que sí es interesante. Hay cosas que sí te lo deja como opción múltiple, como le gustaría a Joker. Pero va en contra de lo que diría un Scorsese, que jamás ha hecho una secuela. Uy, Scorsese, el cual dijo que las películas de Marvel eran como irse a un juego de aventuras, un reino aventura. Me encanta porque todos los de DC felices... Pero de las de DC ni habló, güey. Están peor. No, sea, porque él casi fue productor de una. Casi. Que es la que vamos efectivamente, a que es Arturo Flecos, que esa le interesa porque trae una propuesta que no es de cómics, al parecer, ¿no? Y aparte es un cover de sus películas. O sea, si te gusta el cine de... Todd Phillips, concretamente el director y co-guionista, con Jeff, algo que no me acuerdo. Es su apellido, algo que no me acuerdo. precisamente han mencionado múltiples referencias en películas de los 70s y 80s de Tarantino. Tú puedes ver que el personaje... imagínate, más cabrón, porque no había hecho películas todavía. ¡Ay, güey! Time traveling, güey. Cuando veía las películas en el videocentro, ¿no? Exactamente, en el Videovisa, güey. Más viejo todavía. Porque el punto rojo era las de adultos. Sí, a huevo. Exactamente. Sí. Sí, es cierto, totalmente, totalmente es cierto. No hay mentira en tu comentario, no hay maldad ahí, güey. Bueno, entonces... ¿Se acuerdan que era la cortinita, güey? Y te entrabas a los títulos prohibidos. Y no estaban las de Kurosawa y esas... No sé qué películas veías, güey. Cine de arte. Ok, entonces... Bueno, concretamente es un cover de las películas de Martin Scorsese, y lo ha mencionado el mismo director. Concretamente, si ven el personaje que hace Robert De Niro en la de El Joker, es una referencia directa al tipo de personaje que él hizo en Raging Bull. Es alguien que, si quiero quedar bien, no lo hago... Exactamente, si quiero quedar bien, no lo hago yo como para elevar mi persona, sino para humillar a los demás. Es concretamente el personaje que hace Robert De Niro. No sé... Me representa, güey. Sí, a huevo. No quiero ver el Joker. Pero eso ya me representa, güey, ya chingón. Y Scorsese y eso me representan. No, es que ese es el personaje, pero tiene un guiño a lo que vas a mencionar. Sí, al rey de la comedia. Que solo que él es ahora el personaje que era Luis. Exacto, pero no hay desarrollo ni crecimiento de personajes, que es una de las cuestiones que tiene la película en general. Los personajes todos son muy unidimensionales. Joaquín Phoenix, que ha dado actuaciones impresionantes como en The Master, que hablábamos hace rato, una de las tantas películas que sí merecía nominaciones y Oscars inclusive. Pero curiosamente aquí... pegaba la cienciología. Siempre. Uy, es como los retos de Dan Campos. Te elimino, güey. Te elimino. Hagan sus propias religiones, digo, sus propios retos, a ver si pues se. Está como la de José José, güey. La película le critica durísimo. Está como el punto, la nueva religión que salió surgió para raíz de la muerte de José José. Sí, sí, sí. ¿Los sí. qué? Los caballeros del pisto. Exacto. Legionarios del pisto, güey. Sí, güey. Ok, bueno, ya. Todos los personajes son muy unidimensionales en general. Es un estudio de personajes sobre el principal interpretado por Joaquín Phoenix, pero curiosamente él solo tiene dos tonos, entonces se ve muy limitado en cuestión de cosas que ha hecho. Muy blanco, güey. Es amarillo y verde. Me esforcé por no decirlo yo, güey, créeme. Pero no lo puedes evitar, güey. Es para que sea más show carrera, ¿no? Sí. Y curiosamente no se sale de eso. Entonces, él como actor no tiene mucho con qué jugar, pero también, y lo hablábamos previo al programa, la película contó con un manejo de producción muy peculiar, de entrada del bajo presupuesto, película que costó reportados 35 millones, 55 millones en total más la promoción, que la salud del personaje se veía forzada porque sí se puso, flacó muchísimo de peso para hacer al flaco, al flecos, al Affleck. Y curiosamente eso impedía que hiciera reshoots de tomas. Entonces esto hacía que tenía que dar una de las mejores actuaciones con cada toma. Si él sentía que había algo que le impedía, y hubo incluso videos que se filtraron, que la toma se realizara como él la esperaba o como el mismo director lo incluía, ¿sabes qué? Físicamente él no me puede dar muchos factores. O sea, y esto repercute y se quedan con esa toma. Curiosamente, sí, o sea, curiosamente esto repercute con la película en el sentido en el cual ves factores que se sienten no necesariamente improvisados, pero que tienes una voz en la cual sabes que no hubo un ensayo porque es de me la aprendí 20 veces y hasta que me salió que la recito, sino que sí se siente como que más fresco, o sea, como que te lo interpreta de una manera más visceral. ¿Cuánto tardaron en grabar las aves? Fueron 3 meses, si no me falla la memoria. Pero lo que sí te puedo decir es que... No, es tiempo más regular. Yo digo para la salud. Fueron 6 semanas, no me acuerdo si fueron entre 4 y 6 semanas donde sí está ya con el estado más deteriorado. Los otros, pues obviamente estaba cercano, pero no al punto de... pues no te muevas porque te me cansas y caminas 10 metros. Y entonces Joaquín Phoenix se tardó 4 horas para hacer la risa del Joker, para que lleguen ustedes bola de imbéciles y digan... Doblada al español, por favor, 2 boletos. Váyanse al diablo, así de rápido. Por eso les encanta. Sí, pero, sí, como la pizza. Pero bueno, carnal. La onda de esto es que, ¿cuánto se tardaron en filmar El Machinista? Puta, no sé, pero... Porque, honestamente, por las imágenes, yo no he visto el Joker todavía. Y no pienso verlo en un rato. Gracias. Y eso que todavía no termino mi frase. La onda es que yo sí vi más deteriorado y con una mayor pérdida de peso de Christian Bale que la de Joaquín Phoenix. Ojo, porque hay dos actores. Uno sale encuerado y otro sale con traje. O sea, no, y aparte es por juego de luces. O sea, tú veías después se hizo Batman, a Christian Bale, y es que se le veían las megojeras y todo por un entorno con tonos azules, grises y con una iluminación muy... No, déjate de Snyderesco, o sea, para que se note lo podrido. Acá tienes tomas directas, por ejemplo, sobre la espalda, que se ha visto desde las primeras pruebas del personaje, y tú literalmente le ves los huesos. Al momento que empieza a girar los hombros, dices, ah, carayos, esto es como un muerto viviente. Okay. Sirve para examen de anatomía. Ahora, ¿sí? Mi siguiente pregunta, porque viendo que tuvimos un Joker chonchete y regordete, o sea, Jack Nicholson pintado de payaso. Ese sí. César Romero también. Ojo, porque César Romero... pintado de payaso que ni el bigote le quita, ¿no? No, y precisamente eso, César Romero estableció la costumbre de que personajes principales remueven el bigote con efectos o con, no, de manera digital. No, te voy a decir una cosa, ¿sabes quién tuvo esa bronca y sí se tuvo que quitar el bigote? Jim Hackman, güey. Jim Hackman, para ser Lex Luthor, traía el mostachón, el pornstash. Ajá, era los 70. Sí, a huevo. Y llegaron y le dijeron, oye, güey, pero pues el pornstash, güey, se va. No, si César Romero pudo salir con bigote, ¿por qué Lex Luthor no? Porque no, güey. Les va a costar $1,000,000 más. Bueno, no, en realidad no fue $1,000,000 más. Pero sí fue así como de... Te va a salir un rato más. A ver, ¿con qué nos estamos interrumpiendo hoy? ¿Con qué está o sea, yo a la mitad de... Como siempre. Ok. Pero era en la época en que Warner puede decir... Ten y ponte a tu aguacate. Exactamente. Es así que, güey, quítate el bigote. Ahí te van $200,000 más. O sea, al carajo. Y eso son... Hace poco vi una entrevista de César Romero en donde... Salía pintado del Joker y explicaba por qué no se había quitado el bigote. Lo voy a poner en el fanpage. Porque le quitaba el encanto. El teatro. No, porque estaba en teatro. No. Y entonces uno de los personajes que estaba haciendo en teatro, no me creas si era Otelo o algo así por el estilo, era una onda shakespeariana importante. Sí, pero... Entonces el güey dijo, a mí, o sea, yo tu ya Joker, terminé. No, tu Joker no me da lo mismo en dinero que me da el teatro. El Joker aparezco 4 episodios por temporada. Sí, está más de chunchete. Acá sí, no, diario. Háganle como quieran. ¿Quién está más chonchete? No, sí, me retracto. Sí está flaco, pero no tan flaco. Es que me da envidia. Para mí todos son flacos. Es que este cabrón perdió 30 kilos del peso. ¿Quién? ¿El machinista Bale? Bale, sí, para sí. Ese papel. Y acá perdió 52, pues, 52 libras. ¿Allá cuántas libras kilos, fueron? Como 23 kilos. Como 20 y tantos. 23 kilos, 22, el chiste 23 también kilos. Es con cuánto llegas. Si yo peso 120, pero peso 20 no se van a notar. Si sí, no. El cuate pesa 60 y se va a 40. Bueno, te voy a decir una cosa, güey. Yo ahorita estoy pesando 69. Bajo 5 kilos. Ay, cabrón, es de lo más pesado que te he visto, ¿eh? No, sí he llegado a 70. Sí, he llegado a mi. Nunca he llegado a mi peso. Has estado hasta en los 80s, pero musicalmente. Ah, güey, todavía sigo ahí. Sigo ahí, güey. Sigue estancado. No, perdón. Y hablando una cosa. Si tú bajas, si tienes un peso bajo y lo reduces aún más. Se nota muy cabrón, güey. Sí. Y aparte, puta, pero bueno, la onda es que, o sea, hemos tenido varias versiones del Joker, creo que se estaba diciendo. Y curiosamente algunas de las más populares tienen la greña larga. Tenemos 2 en acción real y 1 en animada. Exactamente. Ahora, ¿qué tanto influyó, qué tan necesario o imperativo era para Joaquín Phoenix y para el personaje en la película perder peso? Eso también es importante, güey, porque funciona porque demuestra el estado depresivo, ¿no? Del personaje. Sí, él está totalmente... A ver, que lo termine, güey. ¿Qué iba a decir ese güey? Él estaba totalmente quebrado, de hecho, y es parte como de lo que ha llamado la atención. ¿Financieramente? Sí, también. O sea, él trabaja de payaso, pero en la calle, en una agencia que coloca a los payasos. De publicidad, de los que ponen en la entrada para... ¡Venga, mi negocio! De los que secuestran niñas en Iztapalapa, güey. O sea, va a las fiestas infantiles. No, o sea, él es un payaso callejero. Es como el previo a las botargas de Dr. Simi. Ah, es como el Prezi, güey. Okay. O sea, es como si el que me encuentro en Coyoacán. Casi nada más que él por lo menos tiene el sueldo asegurado. Pero le va tan mal económicamente porque tiene que mantener a su mamá que está enferma y él va al equivalente al Seguro Social por su medicina. No. Pero es malo, ¿no? Entonces, como payaso. Porque yo he visto un pinche vaquero encuerado en Nueva York y gano un varo y por lo menos está bien comido. Sale el cabrón. Pañal. ¿A qué lugar es más encuerado o no? No, a ver, eso está no... bien comido el güey, ¿no? Que el antro al que haya sido se llame el Nueva York. No, el Nueva York, güey. Y que esté en San Francisco no lo hace correcto, cabrón. A ver, ubiquémonos geográficamente. El bar en Nueva York en San Francisco no aplica. Aquí yo quiero nada más hacer una pregunta a DC, porque de lo que dijo, también a... El Buki me vale madre, yo quiero hablar de DC. Curiosamente mencionas que hubo problemas con los shoots, la actuación que tiene, creo que el personaje no tiene tantos matices como tienen... otros personajes que ha hecho el mismo Joaquín Phoenix. Como entonces el de entiendo que Marino, no es la mejor interpretación de Joaquín Phoenix en un papel. No, ojo, porque también depende mucho de lo que de los elementos que le des y, ojo, lo que tú quieras interpretar. Una mención rápidamente sobre lo que preguntabas de si tiene alguna utilidad el hecho que haya enfocado mucho. Joaquín Phoenix igual ahorita lo dice porque se está defendiendo y dice, güey, el hecho de que estuviera literalmente con tan poca azúcar en el cerebro hizo que me estuviera trastornando y eso precisamente me ayudó a llegar al punto en el cual yo quería que mi Joker se expresara. Ok, la verdad es... No, es que sí se llega a eso por niveles físicos, por detrimento, es un hecho. Te digo, puede ser que ya se esté justificando con eso, pero él lo pone como la razón por la cual a él le ayudó a dar esa mejor interpretación. ¿Phoenix es de método? Sí, no sé qué se meta. Sí, no es metodista, es no, ahí sí no. No, sí, ya no saliste, carnal. ¿No? Comentar insultante a la queso, güey. No, o sea, editado, cabrón. No fue insultante, nada más dije quién fue la fue queso. Cuestionante, ¿no? Sí, fue cuestionante, güey. Respuesta directa a lo que menciona mi carnalito sobre la cuestión. Él tiene literalmente dos tonos. Y uno es básicamente uno es el psicótata, que es como el psicópata. Es más peligroso. Exactamente. Es como el tata, pero en versión evil, güey. Evil, güey. Y el otro es el, tristemente, el perturbado mental, pero que no está hasta ese extremo. O sea, uno es como la persona que tiene problemas y que te puedes encontrar en la calle que sabes que está mal, y el otro es el que de a tiro ya reventó. Si estuviéramos... Ah, mi pregunta es para ti, Wookie, porque este cabrón te culeramente te ignora, güey, te abre. Yo también le dije, y el Wookie también puede opinar. No, pero ya fue así como... Ya fue así como de que, pues te tengo al lado, güey, y ya te puse el carrito. Te tengo al lado, güey, pero bueno. Ahora, si lo tuvieras que comparar con alguna representación en cómics del Joker. ¿El Joker de quién sería, güey? No es ninguno realmente. Tiene guiños a... Entonces no es el Joker, la chingada. Sí, no, es que ¿cómo no es el Joker? Bromas, güey. Ese es el chiste. Podría llamarse... y este es el punchline, güey. Podría ser el Nicolò Pagliacci. O sea, el que sea. De hecho, se parece más hasta la historia de por qué se fue todo lo que tiene en su trama a John Wayne Gates. John Wayne. Ajá. El asesino sería el payaso Pogo. Exactamente, porque hasta la forma del maquillaje, el azul, que sean triángulos, el estilo de sonrisa, muy parecido. ¿Y? Los traumas que le generan son los mismos que sufre este personaje. Dato de trivia, el maquillaje, como lo mencioné, que se ve en el Joker, los triangulitos bajo el ojo, estuvo prohibido en Estados Unidos porque es como se maquillaba Pogo, el asesino, y la asociación de payasos dijeron, no sabes qué, esto nos quemó la imagen, la reputación, y por eso ya no se maquillaban de esa manera, eran todo siempre redondeado. Por eso todos como It y a ver al niño. Exactamente. Un detalle que tiene que ver, y el Wookie, no sé si estás de acuerdo conmigo, si no, vamos a discutir. Tiene elementos de tres historias. Una de ellas es la broma mortal, pero no es ¿y yo? Sí, pero no es Batman, ¿no? No es la historia, sí, de entrada. Otra que curiosamente juega, pero desde del otro extremo, es Going Sane. Exactamente. Okay. Entonces, sí me está dando... Going Sane es donde se supone que ya está muerto, donde el Joker cree que mata a Batman, entonces ya no tengo justificación. O sea, eso no es para ustedes, para la onda que se escucha. Eso salió en Legends of the Dark Knight. Que es donde ahí es la primera vez que toma el nombre de Dios. Estamos hablando de Joseph, que era así como tal, es la primera vez que aparece ese nombre. Porque ha habido como 1,000, 8,000 nombres de Joker. Ahora, rápidamente, la última historia en la cual toma algunos elementos de Dark Knight Returns, con el Joker, cómo se busca incorporar precisamente en la sociedad, aunque sea una fachada o no, acá no es una fachada, pero sirve precisamente para el tercer acto de la película. Por el libro, ¿no? O sea, no esos rasgos psicóticos, sociópatas, ¿no? Como en The Last of Us. Pero no llega al Joker de Molo. Mira, hay una cuestión. Molo, perdón. Concretamente, en toda la película, el Joker solo mata 5 personas. O sea, está muy por debajo de los estándares que tú quieras. Sin embargo, no es que es una cuestión. Y algo que me gustaría que nos comentara sobre la secuencia. Hay una secuencia que está muy bien armada. En el cual, cabrón, así se incluye a la banda, güey. En la cual te maneja un suspenso bien padre. Y literalmente, ¿sabes lo que va a pasar desde el principio? ¿Qué pasa en esta escena, güey? Déjame te la explico por acá, exactamente. Para que no la cagues. Curiosamente, en el edificio del departamento hay dos. Una, lo que hace rato, te lo deja en tú elige qué pasa, y otra es tal cual, pero las dos se crean una tensión muy interesante. Una es, esta en particular, lo visitan dos ex compañeros del trabajo porque técnicamente este personaje es como el de Pedro Infante, donde le va mal sobre mal sobre mal. Y ahorita se me acaba de ir el nombre. No. La que quieras, güey. No. La peor es... Yo sé, un rincón en cerca del cielo. Exacto. Eso técnicamente es... La vulgaridad sí está del nabo, güey. No, pero bueno. Es cuando él está de payaso. Él sale a ser de payaso y lo ve su familia y literalmente se les quiebra el corazón. Exactamente. O sea, es que ese es el nivel que maneja este personaje. Le va mal, le llueve, lo ve pega el perro, o sea, le va mal sobre mal sobre mal. Y esta escena, los excompañeros van, uno sí es en buena onda, que es un chaparrito, un enano, y el otro es uno que le dio una pistola de estatura, güey, tienes que hablar con propiedad en estos días. No, la película está ambientada en los 80s, vale madre. Fucking midget, okay. Es donde se valía, donde había los espectáculos para ver quién lanza más lejos al midget. Entonces, a es huevo, legal. Wey, Martín Scorsese. Sí, a huevo, esos eran la onda, güey. Pero bueno, nos vamos a un corte y seguimos platicando de eso y muchas cosas más, espero. Después de corte nos vamos a poner de sabor, sí, nos vamos con el Dorilla en reggaetón, para que agarre la banda, cómo no. Somos el equipo de SEA, esto sigue siendo Cepando, el único podcast sobre superhéroes en el cuento, el único podcast es políticamente incorrecto como hacer este planeta y este maldito programa. Vamos y venimos. Blood is feeling, babe. Like oil from a platform in the North Sea. You fish me like a whaler in violation of international treaties, babe. DJ Charlie. Now I'm in Oslo state of mind, honey. And you burned my soul like the Fent of Church in 1992, babe. And all I want to tell you is, please, in the depths of your fjord, when the storm is raging and your body shaking, pull my pole tight and you ain't get no aching, your breakfast is ready, isn't it good, can't steal my money, no region world, I'm dreaming and just a scream, I don't care, I'm strong, getting there with the summer's there, nordico latino, quiero si felino, mata el enemigo, pero despacito, vamos a bailar en la playa del mar, mueve tu cintura con mi armadura, Satana me sube la temperatura, vamos. Bailar el maligno ritual, profanar la tumba, al ritmo de la rumba, con felicidad, no pinchar reggaetón, esta vida. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, sigue siendo único podcast sobre superhéroes, no te cuento, único podcast políticamente incorrecto, como debe ser ese estúpido planeta y ese maldito programa. Seguimos siendo los cuatro miembros que ya te introduje al principio del bloque anterior y obviamente seguirás disfrutando a lo largo y ancho de esta emisión. Saludo a toda la banda que nos está viendo en Facebook Live y ustedes pelandrujos que no nos ven, pónganle más atención. También tenemos, bueno, en el bloque anterior estuvimos platicando con respecto a, ¿cómo se llama? ¿El Bromas o qué? ¿Cómo se llama ese güey? Joker. Arturo el Guasón. Arturo Fleco, Arturo las flipantes aventuras de... ¿Quién era? ¿Cuál fue el título que pegó, güey? El Bromas. El Bromas, sí, ok. Es un payaso a todo gas. Sí. Oigan, ¿ustedes creen que ya el éxito que va a tener esta película condiciona el nombre del Joker en los cómics? No. ¿El Flecos? ¿Ya lo vamos a ver como el Flecos? No. ¿Arturo Fleck? No. ¿Que sea su Arturo nombre? ¿Arturo Fleck? No. Es como... ¿Pero de que va a salir como uno de los tres? ¿Cómo se...? Igual y en uno de los tres, no, tampoco. No, tampoco, no, porque ya los establecieron, ¿no? Sí, es el de Killing Joke. No, no, sus nombres, güey. O sea, yo estoy... Ese no. Ojo, en la historia que en teoría debería ser así como que más... nada más scouting. Que debería ser así como que más canon en el origen del Joker, que curiosamente es la de Killing Joke. No se da nunca el nombre. No, por eso. Ajá, entonces... Y honestamente, quitando a Edward Nygma... A Victor Freeze, a Oswald Cobblepot, a Ra's al Ghul, a Grey. ¿Cómo se llama The Condiment King? Ah, ¿verdad, güey? ¿Cómo es Ger King, no? Se llama, se apellida King. Jerry Lewis, ¿no? ¿Qué? No, espera, güey, no. ¿Cómo se llama este otro idiota? Kiteman, Killer Quilt. Cada hermano es tan loser que nadie se acuerda. O sea, güey, honestamente. Es como de Frogman. O sea, ¿quién se acuerda? Frogman, güey. No, ¿y ese güey dónde sale, güey? Era el villano de Spider-Man también. Ah, era el Squinkle que era la, bueno, la competencia. El hijo de, y el hijo de Toad, exactamente, de Frogman. Que lo, pues que lo vuelve. Bendis es el que le da una relevancia muy fuerte de abuso, ¿no? Sexual que tiene en ese Daredevil. Momento en Daredevil. En su ron que tiene. En su ron no hubo abuso. No hubo abuso. Ahora, estamos platicando obviamente del Joker, ya lo que estábamos comentando. En el bloque anterior, ahí se lo dejamos para que vayan a escuchar el programa, la cuestión de qué tanto era necesaria la baja de peso o la alteración física por parte de Joaquín Phoenix. También nos dimos cuenta de algo muy chido, Batman sigue siendo más machín que el Joker, se la rifa más cabrón, porque en el machinista... Sí, se veía deteriorado y después llegó a los 150 kilos y le dijeron, no, güey, a ver, queremos un Batman, no un Birdman. O sea, no Birdman. No cabes en el traje, bájale. Sí, a ver, estás pasado de tamales, compadre. Masivo, ¿no? Sí, no, está cabrón. Ahora, a todo eso. Un detalle, y precisamente ahorita que estás tomando el tema de Batman, una cuestión que sí es criticable y que el mismo director se quejó en su momento... Es el hecho de las inclusiones para que se vea que está dentro de un universo. Ojo, porque esta es la primera película que se lanza bajo el sello de DC Black Label. Tanto en cine como en cómics, que ya lo hemos tenido. Es para un público para no adultos, sino mayores de edad. Yo creo que lo podemos catalogar. Y en el cual buscan películas de menor presupuesto. Recordemos que el nuevo CEO de Warner, Hamada, es el que trae esa perspectiva. Les funcionó con el Conjuroverso súper bien. Quieren aplicarla, en el cual son películas stand-alone. No tiene nada que ver con el resto de los personajes o el resto de los universos. Sin embargo, y ahorita el Wookiee, ¿tú cómo viste la inclusión de los elementos de los Wayne? Que sí metieron a los Wayne, ¿verdad? Era cierto el rumor. Sí, y está muy mal porque... ¿Otro ofendido? No tiene nada que ver con Thomas Wayne. Es el papá. Al que mete. También sale Bruce. Sale Bruce. Wayne. Sale Alfred, que también está muy mal. Sí. Tiene una mini escena y está mal. De hecho, toda esa escena está... Es como tangencial. La perspectiva está mal hecha. De hecho, el mismo Todd Phillips se quejó de eso, sí, ya lo habíamos hablado. Él dijo, sí, no, como lo acabo me obligaron. De decir. Me obligaron, exactamente. Ya lo habíamos dicho, sí, hace como dos minutos. No, y aparte de una, el programa pasado también lo mencionamos. Sí, sí, no, y es que es tal cual porque sin eso volvemos a lo mismo. O sea, no es una película del Joker, pero o sea, es un güey que le pusieron Joker, pero no De hecho, él pide que le pongan Joker, según los trailers. Sí. Salen los trailers, güey. Call me Joker. Pero es que, bueno, cuando me anuncias, hay una razón hay una razón de por qué él pide esto. Uh-huh, okay. Que, como decían, es donde se vuelve un poco como The Dark Knight Returns. ¿Qué hubiera pasado, Wookiee, por ejemplo, y es la queja y el comentario, si en vez de que hubieran dicho esto más bueno, me hubieras dicho este James Rockefeller en ese personaje? Sería más coherente si conoces de los cómics. O sea, si ves la película, da igual. Uh-huh. Pero es que realmente no tenía por qué llamarse no, Thomas Wayne. Eso es lo que no aquí, le aquí hay dos cosas, desde In My Not So Humble Opinion, que iba relacionado con otro tráiler que se liberó en la semana, que pusimos en el fanpage, que también igual es la misma payasada. Pero la banda, de una u otra manera, la banda no, el Plain People, uh-huh. Ajá. Si tú no pones un elemento Wayne, o sea, sí, el Joker por sí es un personaje netamente reconocible, como muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Tú pones al Joker de los cómics en donde sea y la gente lo ubica automáticamente. Pero como que la banda pide esa familiaridad, esa interacción, esa correlación con el Batman. El security blanket, ¿no? De que quiero saber que es parte de... Aquí es la red de seguridad porque realmente... Ahora, tú dices que el Joker es reconocible, sí. Aquí el tema es que nunca ves al Joker hasta los últimos 10 minutos. Que curiosamente es técnicamente Broso. No, pero ojo porque hay un pequeño detalle. Es como la de Broso. Un detalle, curiosamente yo creo que desde el minuto 15 de la película el Joker ya está construido, solo que no se ha dado cuenta. Uh-huh. Okay. Ah, no, pero todo el mundo lo sabe menos él, güey. Aquí hay una pregunta, digo, que va relacionada con los hechos forzosos de meterse con elementos reconocibles de la mítica de Batman, ¿no? ¡No! ¡Mitología! ¡No! Ahí te va. Te voy a quemar antes, sí, un detalle antes de que digas, te vuelven a narrar el origen de Batman innecesariamente, güey. Puta madre. Exactamente, güey. No te digo cómo, no te digo cuándo, pero imaginando sí. Que espérame, si me dices... Por ahí ya valió si madre. Si me dices que a los güey no les disparan, güey, valió madre. ¿Quién les disparó, güey? Ya sé que por Joker, dónde puede ir. Ah, sí, ya. Ese es un buen interesante porque juega un poco. Ya. O sea, güey. Cara no, dijo que sí, güey. Es que juega con no lo que se hace en la película de Tim Burton. Pero también hay cosas que juegan con The Dark Knight. ¿Juega con la pistola? ¿Así? Sí, el Joker sí juega con la pistola. Por eso es PG-15, güey. No, y por eso pierde el trabajo, güey. Exactamente. O jugarse con la pistola. Enfrente de niños. A huevo, sí, entonces era de los payasos de Iztapalapa se muestra escuinclas, güey, sí, a huevo. No, mi pregunta era, ¿la película se desarrolla en Gotham? Sí. Güey, sí. ¿Dice en Gotham con tal? Sí, no, okay. Y hay un detalle creo que... Creo que es el elemento que bastaba, no tienes que meter no, a los... Pero, no, por ejemplo, hay uno más todavía. De los detalles que mencionas, si es en Gotham, que es el Nueva York de los 80s, pero también hay un detalle que es muy importante. Aparece la clínica Arkham, el hospital de Arkham, dices, eso sí está bien, eso es adecuado. No, pero sin embargo, las menciones de los Wayne son innecesarias, como mencionaste, el Alfred, o sea, son cosas que, ¿para qué lo metes? Ojo, porque nuevamente no va en continuidad, pero son innecesarios, lo dijimos, el mismo director se quejó, y no te aportan a la historia. Te aporta más el hecho de que este güey se haya puesto psicótico por emplacar tanto que esos elementos. Sin embargo, hay una cuestión, la película, queramos o no, exceptuando en Estados Unidos, que cuando se presenta en Venecia, muchos la alabaron, Claudia Martel, que gran cineasta, presidenta de allá, la alabó. Va a generar con la izquierda de Estados Unidos una reacción positiva porque evidencia cómo el gobierno te ignora y no le presta atención al sector salud y ves las consecuencias que puede tener. Sin embargo, en Estados Unidos, curiosamente, y en Toronto cuando se presentó, porque es más cercano a la sensibilidad gringa, es de, claro, puede ocasionar una ola de violencia provocada por esto. No, lo más que va a ocasionar es que se creen graciosos y se pongan a hacer stand-up o un podcast de la competencia. Buen punto. No, yo, en Canadá la cuestión es de, uy, qué miedo, nos puede pasar lo mismo, no le muevan. Entonces, de que, ay, sí, no, es que nosotros simpatizamos con la policía. No, güey, es de que, güey, no lo pongan así porque, ay, nos puede pasar, qué miedo. Pedimos disculpas a todos, ofrecemos disculpas y por favor no lo hagan, ¿no? Gracias. Sí, así rápido. De antemano pido disculpas y no lo hagamos. Sí, es Canadá. Ahora, yo creo... Retomando un poco lo de Ciudad Gótica, eso sí es un punto que se me hace muy interesante porque sí es la... De todas las interacciones que ha habido, es donde mejor se ve que está podrida la ciudad. Okay. Y empieza... Mejor que con Gordon. Sí, no, desde el minuto uno te están explicando que está todo, se está yendo al diablo la ciudad porque está en huelga el departamento de la basura. Y ves es la Ciudad de México, güey, no es Gotham. De hecho, hay polarización entre los fifís y los pobres. O sea, sí hay muchas cosas que es puedes... Es muy 4T. Sí, en algunos aspectos. Así como Bane lo podía hacer los, el símil, aquí que nuevamente. Que se ha ido Macedonia el pinche Joker, cabrón. No, güey, yo creo que es, se me hace que es el güey de la policía que acaba de renunciar. Porque así como dijo, estupendo, mi reina, ya le... Bueno, el punto de... Y que la feria y que el príncipe... La feria de Cepillín. Y no, y que dicen que soy un payaso, que por culpa de tu amor. Pero bueno, la onda de todo esto es, yo creo, y me añado según mi opinión, que se pudieron haber saltado los Wayne. No sí, la he visto, me voy a tardar un rato en verla. Pero por lo que están comentando, se pudieron haber ahorrado los Wayne. Si te pareció o no la edad de los Wayne, ya es intrascendente porque es una película standalone y es del DC Black Label. Entonces podemos catalogarla como parte del multiverso. Es otro universo, otro Joker, bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Con que hubiera salido Dominguero el asunto, con que hubiera salido Arkham Asylum, no necesitabas hacer mención a nada. Arkham Asylum es un elemento lo suficientemente reconocible. ¿Leas cómics o no leas cómics? Gotham. Arkham, suficiente. Gotham no lo necesitas ni mencionar. Con que pongas Arkham, automáticamente sabes que estás en Gotham. Y eso te lo reconocen los millennials con los juegos de video, que curiosamente todos se llaman Arkham Asylum. Hazle como quieras. No. Hay otro que se llama Arkham City también. Y Arkham Knight. I rest my case. O sea, gracias, güey. Ajá. Pudiste haberte ahorrado eso, pudiste haberte ahorrado la mención de los Wayne. Si lo estás haciendo como una precuela, si dices que sale Bruce y no dicen que sale Bruce, no necesitas ponerlo, no necesitas poner a Alfred, no necesitas poner nada. Esos son irrelevantes, o sea. Netamente. Entonces, ahí dices, güey, por eso no la voy a ver, güey. Bueno, sin sí embargo, la voy a ver, pero eventualmente. Sin embargo, y de los detalles que sí aportan mucho, mencionamos, y es precisamente con lo que nos fuimos hace rato al corte, a ponernos a ritmo de reggaetón. La huevo. Hay algunas escenas en las cuales la construcción es bastante buena. Hay una que yo mencionaba, que es donde tú ves al Joker ya plenamente construido a partir del minuto 15, 16, o sea, que es el principio de la película, y después pones el desarrollo. Ojo, porque la película, una cosa que me agradó es, en ningún momento te busca establecer empatía con el personaje. No te lo quiero justificar, no quiero que entiendas que la ciudad lo hizo así, no, el güey. O sea, eso es mentira todo lo de la crítica que se desató mucho de busca justificar a los asesinos. No, ya era lo, no, que, yo, que, ya era lo que yo decía, güey, o sea, no busques generar una empatía. Exacto. Con el villano porque entonces el villano pierde su impacto. Ajá. Exacto, eso no lo vas a encontrar. Ah, sin bueno. embargo, entre las secuencias, nuevamente, el conteo de cuerpos, de muertos y... se fuma más cigarros que la gente que mata. Fácil, se echó más de... Pues, con eso te puedes identificar con él. Hay tres escenas donde no está fumando en toda la película, en el resto siempre está con un cigarro. Oh. Pues por eso no pueden llegar a las escaleras, cabrón. Pero por esos otros detalles, que las cinco personas que mata explícitamente a cuadro. Sin embargo, hay otra cuestión y que tiene que ver... Lo que está ocurriendo, curiosamente, la película como que lo precritica en el sentido de que es más a cómo interpreto las acciones que hace el Joker en la película y aquí es a cómo las personas que a veces la han visto o no la han visto interpretan la película como un icono porque es un rebelde, porque el mundo lo hizo así, no. Y ahí también te lo están planteando. Sin embargo, nuevamente, dos escenas que son... Bueno, varias escenas que son perfectamente construidas, donde sabes qué va a pasar, pero efectivamente te las manejan de una manera en la cual dices, ah, cabrón, este Joker sí está bastante mero. Tú nos platicabas, ¿no, Wookie? Sí, cuando llega sus ex compañeros de trabajo a visitarlo, porque está pasándola peor que antes el personaje, y van a ver cómo están, aunque en realidad uno de ellos va como para cubrirse las espaldas. Okay. Y hay un... Ahí está muy bien construida, es un pequeño guiño al truco de magia que hace el Ledger. Exactamente. Y pero, después lo hace John Wick, el del lápiz. Pero aquí no es un lápiz, pero es... Te digo, hay ciertos guiños. Sí. Es la pistolita, toma, perro. Así. ¿Qué huele? De allá no es arma blanca. Es arma blanca, no de fuego. Pues, güey, tu comentario fue racista, güey. Me sabes algo, qué chingado. Tu comentario no le gusta a Robbie Rose. Exactamente. Es correcto, Robbie Rose dijo que ya no puedes verla si eres blanco, casi. Si eres hombre, viejo y blanco, güey. Y heterosexual. Ah, heterosexual. O sea, los negros están... Acaba de matar a la mitad de los views de fandom de las series de Warner, ¿no? Pues sí, honestamente, donde los efectos especiales de Mech son más interesantes que la cuestión de Robbie Rose, güey. Porque aparte en la película es muda, ¿no? Me robaste mi diálogo. No, huevo, sí. Aparte son efectos... Ahí es donde le agrego. Eran efectos especiales, ¿no? O sea, dices, güey, ya... Ruby Rose lo que quiere es una temporada de Batwoman y ya, no quiero más. O sea, está como el de la policía. No me lo estoy acabando, güey, ya. Ahora, cambiando de tema, sin embargo, seguimos con la cuestión De los payasos. Hablemos de tres Jokers, ¿no? Sí. Exactamente, no. En la semana se liberó la... Y hablaron también de la crítica previa, sin haber visto la película. Se liberó el tráiler de Birds of Prey. A lo que automáticamente todo el mundo dijo, ¿por qué el personaje principal en el tráiler es Harley Quinn si la película se llama Birds of Prey? Por dos razones, estúpidos. Uno, Margot Robbie. Eso es suficiente. Bueno, que suficiente en... razón, güey. Bueno, que ahí se va con Mary Elizabeth Winstead, güey. O sea, neta, sí está. Saber que ella es la productora, ¿eh? Sí. Sí, pero aparte hay otra cosa muy interesante. Ella fue la que pidió la película. De hecho, y sí, la que le sobreescribió el nombre en el estrellón. Sí, a huevo. Y la que pone a todos los demás personajes impactantes como. ¿Quiénes son impactantes, güey? Como... No, sale Cassandra Cain y la pone como. ¿Cómo? La que quieras. O sea, es un personaje que no es trascendente ya en su traje, como tal. O sea, aquí salen sin traje, salen con otras características mucho más... ¿Salen liberadas? O sea, ¿con traje de Leather? No sé, no sí, Hunter, sí. ¿Sí? Sí, la Mary Elizabeth Winstead, sí. O sea, pero digamos, están muy alejadas generalmente de todos sus canones de disfraces o de trajes que tienen, ¿no? Ahora, ahí va la segunda. Bueno, porque X-Men sufrió esa crítica. ¿Sale Batgirl? Ya ahí va la segunda. Casi. Ahí va la segunda. Ajá. ¿A quién carajos...? O sea, Plain People nuevamente, que es la gente que al final del día va a dejarte el varo en la taquilla. ¿Quién carajos conoce a Huntress? ¿Quién carajos conoce a Black Canary? ¿Quién carajos conoce a Orphan? Los que hicieron exitosa la serie en los 90s. Los mismos que no conocían a esta Margot Robbie como Harley Quinn en la pasada. Nadie la conocía, hay que ser sinceros. Pero el personaje ya tenía popularidad. Y la actriz ya estaba... No, la actriz la conocían y ya quisieran conocerla mucho. Sí, no, sí, no, claro, sin duda efectivamente. Ya quisieran tener relación con ella. Ajá. O sea, sí, si quieren conocerla, tenemos portada con ella. Varias. Bueno, sí, hay varias portadas. O sea, no, o sea, hoy en día... Y yo creo que antes de Suicide Squad, ¿no sabías quién carajos era Margot Robbie? ¿Abajo de qué piedra vivías, cabrón? Eso, o como a ti, ¿te gustan bigotonas, cabrón? Así de rápido. Sí, mostacho largo. Pero bueno, huevo, sí, como no, Fumanchu. Pero bueno, la onda de todo, sí, trencita en medio, güey. Pero bueno, la onda es que, ¿quién carajos del Plain People va a ir a dejar varo por un personaje que se llama Huntress, que nadie sabe quién carajos es? ¿Quién carajos va a ver una película por Black Canary? ¿Quién carajos va a ir a ver una película por Orphan, güey? Es muy interesante tu punto de vista. A huevo, porque es mío, pero ¿qué más? Pero te voy a contrastar con la misma película que le dio origen a este personaje. ¿La cuál? Suicide Squad. Suicide Squad la 2. Espera, deja que contigo, no, exactamente. ¿Quieres interrumpirlo para que vea lo que se siente? No, ¿verdad? No le importa, güey. Pero bueno. Suicide Squad 2 no tiene ningún nombre relevante para esta entrega. ¿Cómo no? ¿Joaquín Cosío? ¿Margot Robbie? Se sale como el cochiloco, sí, güey. No, el escorpión del multiverso de Spider-Man. No estoy hablando como actores. Estoy hablando como alter ego, porque es, ¿quién carajo sabía? O sea, sí está Margot Robbie, estoy de acuerdo. Y sí ya agarró un cierto popularidad, pero la tuvo ya aunque ligar al Joker. Quieras que no, el elemento que es la punta de lanza para lanzar la película pasada es el Joker. Que haya funcionado o no, no, porque es el reconocible ante todo el mundo. Y ahí te va a nivel, ok, no conoces a ninguno de los personajes, pero, güey, no voy a decir que no conoces a Will Smith. ¿O? Es el heavy hitter y el que cobró más caro. Y es sobre quien va la historia, ¿eh? Y exactamente, entonces... ¿Sí cobra más que Jared? Jared ya lo van a meter a... A huevo. A psiquiátrico, ojalá, güey. No, pero esa es la cosa, o sea... Sí, cobra mucho más caro. No sé quién carajos es Deadshot. No sé quién carajos es Killer Croc, que de hecho nadie sabe de todos modos, porque güey no se nota, ¿no? Por eso lo se ganó un Oscar en maquillaje. Sé que sale el hijo de Clint Eastwood, pero sale como tres escenas. O sea, reconoce el nombre Eastwood. Reconoce el nombre... ¿cómo se llama el negro este que acabo de mencionar? Will Smith. O sea, reconoce al Street. Perdón, güey. Se me fue el nombre. Ajá. Sí, de hecho por eso sale sin máscara algo de tiempo, ¿sí, no? ¡Algo de tiempo, güey! Más bien usa la máscara 2 segundos. Es algo así, por decirlo. Los créditos iniciales. Ajá. Sí. Al final en del día. En una de las escenas introductorias. Sí, de hecho. Uno sí. Uno de los tres orígenes, ¿no? Ajá. Sí. Al final del día, Suicide Squad, perdón. No está pensada promocionalmente por los personajes de la película. Suicide Squad está pensada en promoción, igual que el trailer de Birds of Prey. ¿Quién es el actor con nombre que va a salir en esta movie? Will Smith. Ya estás, pon una película con Will Smith y sácalo sin máscara para que la gente lo ubique. Margot Robbie, pon a Margot Robbie. Jared Leto, no pongas el Joker. Bueno, tal vez el Joker, lo que habíamos platicado. El Joker sí, el ya Joker, es un personaje. Sí, exactamente. Sí, pero no va la publicidad, y es lo que está pasando con Birds of Prey. Pero insisto, o sea, la nueva entrega de Suicide Squad no trae ningún personaje de... Ah, Bruce Tiger, que es más conocido que Gravitón. Ojo, aquí ya... No, y ahí en ya... Utah. Utah, madre, no. En Utah, madre, pero bueno. Una disculpa para la gente de Utah que nos escucha, pero pues bueno, viva México. Están en Ohio. ¡Ah! Ya se ofendieron. ¡Ay, qué mamada! Pero bueno, ahí estás hablando de dos cosas muy diferentes, güey. Sí, tú ya estás hablando de dos cosas muy diferentes. Del baño, güey, para que te podamos editar viendo. La onda es, estamos hablando de el lanzamiento de Suicide Squad cuando, honestamente, nadie tenía ni la más mínima y remota idea de quién carajos era el Suicide Squad. Como Guardians of the Galaxy. Exactamente. Pero no estamos hablando mal. Aquí no lo vamos a hacer como en Twitter. Aquí no vamos a mencionar para hacer trending topic. No. Estamos hablando, nadie conocía a Suicide Squad. Nadie conoce Birds of Prey. La segunda entrega de Suicide Squad, discúlpame, pero perdóname. A lo mejor no tiene el reconocimiento como la competencia de que tú pones un nombre y ¡ay! Capitán Sudamérica. John Doe. John Doe, anda así. Conocidísimo. Ahí va a tener su propio cómic. No, ya va a salir en la Suicide Squad. Además, de hecho, no, sí, es cierto, pero no. Entonces, ahorita ya la banda, a lo mejor no tanta como le gustaría a DC Comics o a Warner, o sea, por cuestiones de taquilla, la gente ya ubica Suicide Squad, güey. Sí. La gente ya lo ubica. ¿Sabe? Ah, la pinche. Podrá decir, ah, la pinche película fea es, ah, la pinche. Whatever in the morning. Pero ya sabe que hay un Suicide Squad. En la primera no. Acá estamos hablando de Birds of Prey. Si yo llego y te digo, güey, vamos a ver una movie de Birds of Prey. What the fuck? O sea, yo no quiero ver un documental del águila calva norteamericana, güey. De hecho, de fondo ahí está una de las aves de presa, mira ahí. Ahí está, sí. Birdie, ese huevo. Cierto. Entonces, a nadie le importa. ¿Qué es lo que haces? Güey, Harley Quinn. Pero Harley Quinn and the Birds of Prey hubiera funcionado igual, ¿no? No, porque ella no es Birds of Prey. No. Es su fabulosa emancipación, que es, ojo, porque es el arco argumental. Si hablamos del Joker y que es un estudio de personaje. No, y para mí te está haciendo acá. Pero lo importante de Harley Quinn es que era la novia oprimida que se está liberando, y por eso es la fabulosa emancipación, donde encuentra su voz y un grupo de apoyo con sus amigas, las cuales la acompañarán de fiesta o echar desmadre. Para mí, que son imaginarias, güey. Que curiosamente, hoy en la mañana anunció DC Comics, que curiosamente, aprovechando el marco de la New York Comic Con, regresan Amanda Conner y Amy Palmiotti a la miniserie Birds of Prey, que va a ser el previo o la plataforma para el lanzamiento del ongoing de Birds of Prey. En el que va a salir, ¿no? Harley Quinn, seguramente. ¡Duh! O sea, güey, sí. Harley, vamos a ser honestos. Tiene la edición famosa en los cómics. Es que hay de... Yo podría decir que Greg Rucka, güey. No, te dirías Paul Dini, ¿no? Probablemente. También, no, que es el que la lanza. No, pero Paul Dini... Más que son la famosa, son quienes le están... la serie de televisión. No, ya es famosa por la serie de televisión. Pero nuevamente, sí, la serie de televisión no es referente. Y más que ser la famosa, creo que son los que establecieron las características. Porque antes era siempre la amante mal cogida, digo, mal... Don't you wanna ride your Harley? Gracias, güey. Yo creo que no estaba mal eso, ¿eh? No, ella siempre quería y nunca lo pelaba. Nunca lo pelaba. Es correcto. Ella estaba sobre el Joker y el Joker quería estar sobre Batman. Pero bueno, ya ves cómo andaban con los triángulos amorosos. Por eso piensan mal. Pero la cuestión es, ellos lograron establecer la característica de ella individual, uh-huh, como el personaje que se va con Ea Island, con un grupo de apoyo. Y su perro, donde tiene finalmente, sabes que adopta mascotitas, tiene su perrito salchicha que rescató de un atropellamiento y esas cosas, y le dan una identidad independiente completamente, y Batman hasta la acepta, porque dice, se quiere reformar, mientras no esté en Ciudad Gótica, no hay ninguna bronca. Que es básicamente eso, pudo haber seguido siendo villana, pero es de que, no está aquí en corto. No está en mi jurisdicción. Es raro la elección que hace. No, raro Aquaman, no, ese sí es raro. No, Aquaman es el raro, güey. No, raro de Deep. Pinches branquias. Eso, sea, raro, ese güey está más raro. Sí. No. Who's your mommy? Así le dicen. Acuérdense que había dos proyectos al que estaba atada, teóricamente, Margot Robbie, y decantan por el de Birds of Prey, que es la elección más rara. Estaba el proyecto que era Sirens, Gotham Sirens, que ese sí tenía un antecedente o una relación más lógica para ser introducida, porque es todo lo que habían hecho en los cómics, y es la relación con Poison Ivy y con la otra. ¿Pero no crees que esta sirva de puerta de entrada para hacer un Gotham City Sirens? Pues no debería, porque unos son realmente villanas, que es Gotham Sirens, y el otro son antihéroes que son vigilantes. Black Canary es netamente superhéroe, es miembro activo de la Justice League. Y también Batwoman, o como Oracle, también cuando era. Era Batgirl. Batgirl, que es Cassandra Cain también, aparece como Batgirl, ¿no? Ah, es Orphan. No, pero sale como Batgirl, es cuando traía... Ah, sí, la cara a raíz de... Bueno, en lo que arreglamos este rollo de contenido, nosotros nos vamos a un corte. Te recuerdo que esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como el ser ese estúpido planeta, este maldito programa. Somos el equipo de SEA, vamos y venimos. Destripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. We'll be right back. Y bueno, ya estamos de regreso. Sigue siendo Stripando, sigue siendo Nico Podcast sobre Superhéroes y Tanto Cuento, sigue siendo el equipo DSA. Y obviamente, ya saben, seguimos siendo los mismos cuatro que ya les introduje dos veces. Lo siguen disfrutando y aquí seguimos, banda. En el primer bloque hablamos del bromas, en el segundo hablamos de la payasita. Tienes que sonreír, sonreír payasito, sí, de su vieja. De sus compañeras que las tienen adentro llenas de tierra. O sea, va a rescatar a sus dos hienas, que es un elemento que la banda decía: ¡ay, por qué el perrito salchicha! She likes a winner. Así de rápido. No, y siempre tenía que tener cuidado del animal que tenía disecado, ¿te acuerdas? ¿Cuál era el animal disecado? ¿Era un ornitorrinco? No, ¿cuál era, güey? Espérame, bueno, tengo la imagen, pero... La onda es que tenía que salir con sus hienas. Ahora, aquí hay una cosa importante e interesante, lo que estábamos comentando. ¿Por qué la protagonista del tráiler es Harley Quinn? Mira lo que estábamos diciendo. Porque es Margot Robbie. Exactamente. Porque ¿Por qué es el personaje reconocible? No, es que hay mucha banda que... ¡Ay, si la película es Birds of Prey! A ver, Plain People, te explico, idiota. Si te digo Birds of Prey, ¿sabías quiénes eran? No. I raise my case, motherfucker. Y con todo que van a salir, no son las más tradicionales. Punto. Esos son los Birds of Prey. Sale Oracle. Es la única que falta, güey. Sale Batwoman. Pásame el cigarro, güey. No, para que aprenda, como no, niño de primaria. Tampoco. Las tradicionales son Black Canary y Oracle. Canary? Sí. ¿En la película? Sí. Black Canary sí sale, güey. Y la tercera en Discordia. Aquí las Birds of Prey, las dos de base son Oracle y Black Canary. Ajá, Oracle, ya sea como Batgirl o como... Oracle. Bárbara. Oracle. Sí, bueno, porque es que de hecho era en la época. Oracle. Sí. No te confundas, es Oracle. Después, de hecho, en el New 52, después del New 52, cuando regresa Bárbara Gordon a ser Batgirl, hay un güey que se queda con el nombre de Oracle, un hacker. Ajá. Sí, cierto. Entonces sí. Sigue siendo Oracle. O sea, la personalidad secreta, guau, guau, guau, en este momento... Es intrascendente. Los personajes son Oracle y Black Canary. La segunda iteración, o las que se van agregando a lo largo de la serie, es Huntress, que de repente sale en la segunda miniserie. Ojo, no estoy hablando del ongoing. En la segunda miniserie sale mal, para variar, con todo el mundo. Huntress la mandan a ver si ya puso la puerca, güey. Ajá, la puerca de otro lado. Y se vuelven a quedar Black Canary y Oracle. Después se agrega Selina Kyle. Entonces ya son Selina Kyle, Catwoman, Black Canary y Oracle. La cual no fue incluida porque es peligroso tener una gata en un grupo con aves de presa, ¿eh? Exactamente. Y en el New 52 es donde ya incluyen hasta Hawk. Que está, bueno, Lady Blackhawk sale al final de antes del New 52. Ya es de lo último. Creo que por ahí hasta Power Girl estuvo incluida, una madre así por el estilo. No me crean muy bien, pero creo que hasta Power Girl estuvo incluida. Ya en el New 52 es donde regresa esta Batgirl, Bárbara Gordon. Ajá. Y está Dove, está Hawk, está Lady Blackhawk, está Huntress, está Black Canary. Sale en la película también. También, exactamente. Entonces, ya es una diferencia. Aquí lo que están haciendo, están tomando, pues, una de las versiones medianamente populares. Ojo, Birds of Prey nunca ha sido un título realmente trascendente. Lo trascendente de Birds of Prey siempre fue... A nivel ventas, no. Que al final del día es lo que mueve, güey. ¿Quién lo escribía cuando era más aceptado por la crítica? Gail Simone. Primero empezó... No, Gail Simone ya la agarra hecha, realmente. Sí, es Chuck Dixon Kung Fu Fighting. Y a los 14 números la agarra Gail Simone. Pero es cuando sí agarra relevancia. Sí. Poca, pero tiene. Sí, y el personaje más importante es Oracle. No nos confundamos, no empezamos con Guy Barrett. Oracle es el personaje más importante. Y el más reconocible hasta cierto punto. Si te gustan los cómics. Si tú pones a... Oracle ahorita en un cómic, tienes o que hacer otra cosa muy diferente a lo que era Bárbara Gordon, ajá, o perder mucho tiempo de película explicándola. Entonces ahórrate, ¿quiénes son? Pues la Bad Girl Wannabe, ajá, la gritona esta. Black Canary, que más o menos ya tiene presencia por el Arrowverse. Sí, mira que medianamente conocida por el Plain People, ajá. Y Harley Quinn, que es la que vende. Period. Y es su película en todo aspecto. No, básicamente sí, es mi barro. Fabulosamente su es película. Es mi pitch, sí. Es mi producción. Es mi bitch, sí, es mi bitch, háganle como quieran, güey. Exactamente. Entonces, ¿qué te complicas, güey? A mí lo que me sigue sorprendiendo es que la gente sea tan idiota que no entienda eso. O sea, ¿por qué se llama así? Pues, porque si no, no conoces a nadie, güey. No, más bien se preguntaban, ¿por qué se llama la fantabulosa emancipación de Harley Quinn? ¿Por qué no usaron palabras más normales? Porque pelo del sobaco rosa. Y así. Azul del otro lado. Ah, güey. Así es, güey. O no sabemos si las carpetas, ¿qué? Si el tapete combina con las cortinas, cabrón. O sea, no sabemos eso. Y nunca lo sabremos, por lo menos en esa película. Porque en Lobo de Wall Street nos demuestran que está en obra negra el departamento todavía, güey. Pero bueno, que no, güey. Retomando nuevamente la filmografía de Scorsese. Exactamente. ¿Todo tiene que ver? Sí, a huevo, güey. A huevo. Todo se reduce a Scorsese. Es 6 grados de separación en las movies. Wey. ¿Qué sabe de cine? Scorsese, Culebrón, el de Antonio Brown, güey. Ese sí es drama, güey. Pero bueno, ahora... Tommy Lee, cabrón. No, ese es un monstruo. Ese es una bestia aparte, güey. ¿Release de Kraken, release de Mandingo? Sí, güey. No, ese güey tiene su propio... Acuérdate que ese güey tiene su propio código postal, cabrón. Pero bueno, el punto es ese. Así de rápido no se complica en la vida. No, ahora, aquí hay otra cosa interesante. En el corte estábamos comentando brevemente... discutiendo, casi nos agarramos a madras, sobre el final del Joker que aparece, no es escena, en los créditos, DC comenta que aparece, mira, ya va a empezar a sacar los cómics para distraer banda, güey, a huevo, ya se había tardado, la onda de el logo del DC Black. De DC Black, si mal no recuerdo, efectivamente ajá, viene incluido, ¿eh? Ahora, mi carnalito aquí hizo una pregunta muy interesante, coméntala, carnalito. Bueno, yo creo y mi apuesta es que Birds of Prey va a salir bajo el sello Black. DC Black. DC Black Movies, como movie. ¿Por qué? Porque ahorita vimos un movimiento que cancelaron la serie de Brian Azzarello, que iba a salir para el mainstream de cierta manera o para la línea regular de DC, para renombrarla y que coincida con el lanzamiento de la película en febrero bajo el sello ya de Black Label. Esto da a pensar que DC va, o sea, porque yo también hay unos comentarios de que se va a ir mucho a las groserías, va a ir un humor tipo Deadpool, va a haber más sangre, va a haber ese es en lo que se va a enfocar mucho la película de Birds of Prey. Entonces, seguramente los movimientos que hagan están hechos para que sea rebrandeada como Black Label, y sobre todo viendo el éxito que va a tener seguramente Joker. Fílmicamente, seguramente van a impulsar ese sello, tanto en los cómics, como que está teniendo éxito, como en las películas. Ojo, en los cómics sí está teniendo éxito. ¿Cuáles son los títulos que han salido en la onda de DC Black? Hablando más de DC Black. Pues más mira, Batman y el murciélaguito. Batman y el murciélago que le cuelga. Ajá. Que fue un gran éxito en venta. Batman and Robin on Cage. ¿Querías ver al Boy Wonder? Ahí está. No son los Massive Hitters, pero sí están en el top 15 siempre. Los títulos que salen. Tú ves el de Snyder. El nuevo que está saliendo y está en el top también. Ah, pero ¿por qué es Because He's Batman? No, Because He's Snyder, güey, por desgracia. Pero y Capullo, o sea, Capullo, así que es el lo dinámico. También está el de Superman, el que es el Year One. Qué bueno está esa madre. Y también está el... Entonces está teniendo éxito en ventas y en crítica, curiosamente. Y también está, ahorita hay que ver cómo le va a Harleen, que acaba de salir. Ah, y que está muy bonito. Es lo que puedo decir, ¿no? Es lo que puedo decir. Entonces... No, es parece. Es arte de fanfic. No lo he leído, así que no sé la trama. Güey, o sea, honestamente, ahí van ustedes. Que aquí está. Ustedes y sus feels. O sea, es fanfic. Está bien bonito. Está bien bonito. Pues es que ¿quién escribe? El mismo que dibujaba. Es Jipan Sejik. Ese cuate es reconocidísimo, pero por Wishblade. Es el que dibujaba Wishblade. ¿Wishblade o The Other Blade? Wishblade. O sea, el puñal de la bruja. No, es la hoja de la bruja. Blade es hoja. Sí. Sí, sí, es la hoja de la bruja. Sí, es correcto, la hoja de la bruja. Sí, que no es lo mismo que la hora embrujada. Y así vamos a seguir viendo, mira, esto del resto del programa y para hacer nosotros podcast, güey. Pero bueno, yo creo que sí va mucho la tendencia del DC Black. Van a impulsar muy grueso el sello, porque han tenido éxitos tanto en los cómics como ahorita el Joker va a ser. Ojo, el éxito en los cómics hay que ser honestos y sinceros. ¿De qué sirve el cine? Pues no, para producir cine. No, para hacer eso. Solo las ideas. Les vale madre si vende o no en cómics. No, claro. Ahora, otra cosa. Eso iba. Ahora, otra cosa. Con respecto laboratorio. No, ha tenido éxito. Se acaba la miniserie de Snyder y tienen... ahí es un problema para DC Comics, güey. ¿Por qué? Porque tienen que buscar a alguien con nombre que venda como vende Snyder y Capullo. Y eso no va a ser nada, nada fácil. Ajá. Entonces, no creo yo honestamente que tenga que afecte las ventas o no ventas. Por otro lado, la ventaja que yo veo que en las movies tenga el sello de DC Black, y era lo que estábamos diciendo, es que da la oportunidad de que esto se vuelva, que es el equivalente a poner un sello de Elseworlds. Es que, por lo que estaban comentando de Joker, ¿sabes qué? Así de rápido. ¿Tiene algo que ver con lo que pueda o no pasar con Pattinson? Nada. Ok, whatever. ¿Tiene algo que ver con Justice League? ¿Con qué? Eso no existe. Ya nadie lo recuerda. ¿Cómo no? Release Snyder Cut. Ahora es más recordado eso. ¿Quieres saber por qué me hice estas cicatrices? O sea, güey. Es cesárea, no te hagas. Básicamente. Pero bueno, es la lipo, güey. Pero bueno. Pero es interesante porque también se va a soltar una ola. Yo sí creo que se va a soltar una ola. Mucho, acuérdate que los fans de Snyder defienden a capa y espada su visión oscura de un universo más maduro que el de Marvel, porque es la bandera con la que los mande navegan. Soy, o sea, es superhéroes, no, ¿dónde está lo maduro, güey? No, por eso, pero es la bandera que son netamente los Snyder Soccer Beach, o sea, de cierta manera, en el cual dicen es que Snyder tenía una visión mucho más Watchmen del universo, o sea. ¿Cómo? ¿El director de Watchmen tenía una visión más Watchmen? No, era como tirándole a 300, así sanguinaria, güey. Ah, no, las grandes obras de arte, ¿no? Pero bueno, olvidemos eso. Pero es la visión que... No, güey, no lo podemos olvidar porque lo acabas de mencionar, güey. No, pero es la visión que tienen, muchos... el release de Snyder Cut, todos estos fans que están buscando la salida de esta película que sabremos si no o no existe, si existe o no. Ok. El punto es... que les van a dar por su lado y se van a apoyar en el universo DC Black. No. Yo creo que sí va... Según yo son cosas distintas. No, porque con lo que explicaste de Hamada, que va mucho a las películas de bajo presupuesto, para sacar harto varo, todas esas van a ir para el sello de Black. A ver, no, mira, por ejemplo, ve qué payasada la que va ahí. Ah, así el comentario. No, la cosa, la onda de todo esto es qué personajes, y eso es algo que hay que tomar en cuenta. ¿Qué personajes realmente pueden soportar una baja producción sin caer en aquellas grandes películas de finales de los 80s? Sí, te estoy viendo a ti, Punisher. Sí, te estoy viendo a ti, Capitán América, Orejas de Plástico. Sí, te estoy viendo a ti, Justice League enlatada. Sí, te estoy viendo a ti, Fantastic Four enlatada. O Craptastic Flop, whatever. Sí, también, sí. Aunque no sea enlatada o no enlatada. Que lo vea enlatada, güey, pero bueno. O sea, ¿a qué voy? ¿Un Joker? Sí te aguanta un bajo presupuesto, porque en realidad no necesitas grandes efectos, güey. Ajá, es que mucho de lo de Batman necesitas quería. Necesitas pólvora y gasolina. Así de rápido. Bueno, también recordemos, y curiosamente, caray, apoyando el punto que decía mi comentario, Deadpool, la primera película fue de 60, alrededor de 70 millones de dólares, ¿no? No tampoco. Ajá. Pero de esos 60, 70 millones de dólares, 40 se fueron en los créditos de entrada, güey. Por eso no alcanzaba para más X-Men. Exactamente. Eso lo dijo, güey. No hay más claro. No, y por eso, en la 2 te decían quién moría en Dark Phoenix. ¿Sí? Sí. Es cierto. Sí, sí, sí. Spoiler. Pero bueno, entonces te digo, ahí es donde yo creo que para lo que es Black Label o para este tipo de películas de bajo presupuesto, como dices, si les interesara hacer una película... ¿De quién te late? Batman no aplica porque sí necesitas harto gadget. El pingüino. The Penguin, Riddler, Kite Man, Condiment King. Yo sí veía la película de Kite Man. King Tut. Two-Face. Uy. Una película de Two-Face de sí. Black Label sí, no tendría madre. Billy Dee Williams, sí. No, Billy una película Billy de Williams. Batman tampoco tiene madre, ¿eh? También sí. Billy Dee Williams. Primero 5 a 10 minutos, tal sí, vez. Seguramente sí. Los openings. Ah, en el opening entonces, se queda sin madre. Por ese aspecto, en la cuestión de bajo presupuesto y no quiero gastar, no puedes hacer una película de Superman de bajo presupuesto, güey. No puedes hacer una película de Wonder Woman de bajo presupuesto. Y ni la serie donde sale Superman es de bajo presupuesto. Exactamente, güey. No puedes... ¿Luis de Clark? No. ¿Qué mamá de esos consejos? Esa era de bajo presupuesto. Ay, mamá, dame una razón para no decirte nada, ¿no? Hasta Smallville, güey. Exactamente. Bueno, y tan bajos... Hasta el último metió a Green Arrow. No, bajo presupuesto, de repente sí tenía efectillos. La escena con la que iniciaba Smallville era muy buena para la época en que sale. Temporalidad, o sea, también. De meteoritos. No, y eso y los poderes de Clark, o sea, volvemos a lo mismo, temporalidad, inflación, presupuestos. Pero es una época en la que la televisión empezó a tener varo, ¿no? O sea, Lost, el capítulo de Lost de inicio, el avionazo, era el más caro de la historia en ese momento. En ese momento. Es correcto. O sea, entonces, y no pasó de ser un avión en llamas, punto, ¿no? Exactamente. Es cuando se veía que se podía invertir más en la tele. Y es cuando empezaron a traer actores relevantes a la televisión, porque antes... Era síntoma de que, oye, tú saliste ya en televisión, puta, tu carrera va en declive y ya valiste madre, ¿no? Si eras de cine, televisión, sí. Es correcto. Y alguien como Jessica Lange o como Meryl Streep, todas estas actrices fueron las que redimieron ese punto, uh-huh, en el cual decías, no, al contrario, yo necesito mi serie de televisión, aparte la serie de televisión está sacando y ganando harto varo. Uh-huh. Entonces ha cambiado mucho el enfoque. Ahora, por otro lado... Te digo, tú no puedes llegar y decir, ay, vamos a hacer una gran película de superhéroes de bajo presupuesto, porque se va a ver chafa, güey. Entonces, Black Label, vamos a hacer películas autocontenidas de Pero por ejemplo, un Green Arrow, papá, como con el trama de Supermax, que nunca Supermax. Supermax ya salió en la serie de televisión. No, por ya eso. Salió en la sexta temporada. Pero estás de acuerdo que ahí sí podría haber algo. ¿Extra? Sí, güey, pero... Sí podrías hacerla con no tanto varo. Pero ojo, ve hasta dónde te estás yendo para poder decir si se puede hacer películas de super... O sea, a lo mejor un Green Arrow, sí, güey. Acuérdate que el sello DC Black apela... Apela, se supone, que a público maduro. Ese era mi concepto que el que iba y por el cual iban a caer todos los Snyder Bitches que creen en el universo oscuro. A eso, el mature, que nos hemos cansado en este programa de decir... Cagarnos de la risa. Es correcto, sí. A eso iba. Y pues Marvel y DC, güey, o sea, mature me cago la risa. Ambos dos, exactamente. O sea, los que tienen que decir, compro figuras de acción. Es que, exactamente. Y no las saco de su caja para que no se me maltrate. Es que tú leo novelas gráficas. Y yo fui a ver al Joker, sí, pero con la interpretación de Oscar de este cabrón. O sea, es la manera... Ganó un festival, ganó un León de Oro, ¿eh? Es correcto, y esa es la manera de justificar tu mente... Para decir, sigo viendo cuentitos, pero la neta, bajo una lupa en la que cual les da pena lo que les gusta. Hasta la pinche academia me lame las suelas. Pues sí, pero insisto, el punto y rebatiendo lo que te estabas diciendo, honestamente, bajo el concepto de bajo presupuesto, no aplica, güey. Bueno, insisto, ¿quieres hacer superhéroes? Curiosamente, no, y apoyando tu punto, si quieres, el tuyo, no el tuyo. Ay, si no. Apóyalo donde quieras. No, contra la pared. No. Tú sigue grabando, carnal. No, por ejemplo, si tú dijera que vamos a hacer un Gotham Central. Claro. Historia policíaca completamente desde que viste. Perfectamente para Black Label. Exactamente. Para bajo presupuesto. ¿Y qué te parece una serie de Arkham, güey? Una película de Arkham. Es que eso es lo que estaba planeado supuestamente con... Ojo, lo que estaba planeado supuestamente en el guión de Affleck con Tyrion y Jeff Jones. Uh-huh. Y obviamente no. Y curiosamente el de The Batman pues va a tener todo el cast. Va a ser Josh, ¿no? O sea, va a ser la galería de villanos. Sí, no, exactamente. Entonces, lo de Arkham suena bien, pero curiosamente pero no. Pero Arkham... Long Halloween. Mira, la película... ¿Long Halloween? No se ha revelado nada todavía, nada oficial de la película de Batman. Es película ya no la revelan, carnal. Pero... ¡Qué mamá! ¡Qué mamá de sus conceptos! Ahora sí me la mató, me la mató, pero güey, nunca... Una vez al año pasa esto nada más y fueron testigos. Pero, hijo, ya hasta la idea me mató. Pero la película de Batman con Pattinson no se ha revelado si va a ser de un alto presupuesto. Empecemos por ahí. Y acuérdate que el universo DC está muy golpeado en el presupuesto en ese aspecto. Por el director no creo que sea de entrada ese tipo. O sea, lo más negro que vas a ver es el traje de Batman. No va a ser gris. No, que no sé, güey. ¿Está Jeff Jones involucrado? Porque Jeff Jones es mega fan del traje gris. Y lo dice en entrevistas. Güey, sí están chidas las armaduras, pero el traje es gris. Y yo soy el jefe en ese entonces. Hoy en día no sé por qué pregunto. En multimedia sigue siendo el jefe. Entonces, ¿no? Me encanta porque, curiosamente, sí ya vimos el traje como es, o sea, un traje gris. Todavía falta la capa azul, ¿no? Sí. Sí, o sea, todavía no les han dado. Bueno, el sí la tuvimos. En Batman 66. Exactamente. Sí. Y el logo amarillo. Ojo, curiosamente ahí pelea contra toda la galería de villanos, ¿eh? Con el Underworld Unleashed. Entonces, ¿qué tal que en realidad se está haciendo un remake de esa película, güey? No manches. Porque hay días donde no puedes tirar una bomba. Exacto. Ay, no, ya vámonos. No, ok, a ver, ya, recomendaciones. Empezamos. De este lado, tu recomendación, Ancampo. Son dos cómics, como siempre, uno más independiente que el otro, porque uno no es nada independiente. El Hulk 24, que de hecho mis carnalitos estaban... Ah, ya me dejó sin recomendación. Adele, por no empezar, ¿eh? Por distraerse. Exactamente. Seguimos recomendando esta historia, es el número 741 en la numeración Legacy, el 24 en la numeración regular, escrito por Awin. Y honestamente está bastante bueno. Continuamos con la historia de horror del monstruo verde, pero mientras que la historia avanza y tenemos una casi conclusión, recuerden que está peleando contra lo militar, el horror sigue avanzando a marchas, pero bastante gruesas. Lo mejor son las últimas páginas del final, en el cual tiene una manera muy buena de mostrar qué puede pasar en el futuro del universo Marvel sin necesidad de complicar con muchas series. Que va muy de la mano con el The End de Peter David, en el que sabemos que va a ser el último ente que va a sobrevivir, ¿no? Exactamente. ¡Spoiler! Ian ya tiene como 20 años. Y bueno, el otro que sí es un poquito más independiente porque es de Boom Studios, acaba de salir y este cómic lo recomiendo mucho. No sé si sepan quién es Jeff Loebness, no muchos no lo ubican en su trabajo en cómics. El güey es más escritor de televisión y ha hecho una cosa que creo que a ustedes no les gusta. Escribió como 60 episodios de Rick and Morty. Nada más, como 60. Ay, o sea, ay, güey, cualquier güey. Exactamente. Y sacó una serie para cómics que se llama Strange Skies Over East Berlin, o Cielos Extraños Sobre el Este de Berlín, con el arte de Lisandro Stern, que es increíblemente buena. Estamos ubicada en la época de los 70s. ¿El arte es muy bueno? La serie es muy buena. Bueno, el primer número, porque es el que se ha publicado. Y básicamente tenemos la construcción del muro, tenemos la división entre las dos partes de Alemania, concretamente en la parte de Berlín. La Guerra Fría. La Guerra Fría, en todo su esplendor, las cuestiones de conspiranoia, porque sabes que los soviéticos podrían preparar cosas, mientras que acá tenemos que avanzar en la carrera de armas, y misteriosamente se traen a un espía, a un especialista por parte de la conclave de Inglaterra, de Estados Unidos, de Francia, para que investigue un caso muy curioso, porque empiezan a ocurrir cosas muy extrañas. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, tenemos una aparición de un bendito cometa, que es bien bonito como lo ilustran sobre todo, cómo va recorriendo el muro, y hay unos asesinatos muy peculiares. Este investigador empieza a ver qué es lo que ocurre y pues resulta que podría haber aliens dentro de esta historia. Ahórrate la reseña porque la está dando este güey. Exactamente. Sí, sí, sí. Por eso te volteé a ver de llama. No, sí, es que me mató el tiempo. Sí, lo ya, güey. Estaba lloviendo acá, güey. Güey, está narrando página por página. Casi, casi, ¿no? No, pero bueno, es una recomendación. Si quieren un thriller como entre detectivesco y de ciencia ficción, porque si tiene algo de ciencia, Cielos Extraños Sobre el Este de Berlín. Ok. Página 20. Cuadro 4, güey. Suena muy interesante todo lo que estás proponiendo, carnalito. Gracias. Algo te va a pedir, cabrón. Okay, tu recomendación, Wookie. Obviamente la película Joker, del baúl de los recuerdos, Batman Going Insane. For mature audience. Ah, sí, sí, claro. Wookie. No, para mayores de 18 años. Nah, aquí de mayores de 15. ¿Hay no dejan entrar? No, por eso. Okay. Y está muy entretenida, digo, no es nada espectacular, pero chequen American Horror Story. No, okay. ¿Cuál es la 1984? Cuatro. Exactamente. Es Slashers, ¿no? Exacto. Okay. Nunca he visto ninguna de estas, pero bueno. No, es muy buena. Creo que vi la primera nada más, porque salía esta tipa muy guapa. No, a mí me gusta Coven. La de Coven no tiene madre y el final es brutal. Cuando se empiezan a matar todas las brujas, güey, puta madre, es una chingonería. Bueno, pero es lo que tiene American Horror Story, que sabes que siempre se matan todos. Ahí estás proyectando tus deseos más chacalescos y bajos. Güey, ¿viste la octava brujas temporada? No, carnalito, me quedé como en la quinta. ¿No viste la octava? ¿La del payaso Sobas? ¿No viste la octava, güey? Lo que se me hace muy extraño es que se Sobas y se empieza a funcionar. Exactamente, sí. Si no has visto, la octava es el doble de la cuarta, cabrón. Pero bueno, tu recomendancia, carnal. Pues miren, yo les voy a... Recomendancia, carnal. Les voy a recomendar un cómic que ha salido por IDW, que está teniendo bastantes reimpresiones. Y la verdad, el dibujo está poca madre, la historia está muy divertida. Un poquito... inspirado en Dante y todo el desmadre, no sé si lo han visto, se llama Canto. No. Canto miniserie de 6 números, ya creo que van en el número 4 o 5, pero vale la pena. Es David M. Bucher, el escritor, y el artista es Drew Zucker. Esta es bajo el sello IDW. Uh-huh. Y la verdad está muy, muy padre. La verdad, el dibujito. Tengo una antirrecomendación. El cómic que no sé para qué carajo salió. Uh-huh. Y me lo compré, pero bueno, ni hablar. Marvel. Sí, no, pero mira, te voy a decir. Marvel Comics 1001. Yo di recomendación el 1000. El 1001 es todas esas obras que les quedaron. ¿Obras o sobras? Sobras. Okay. A pesar de que vemos un dibujo muy chingón de Tom Van Drake, sí, por ejemplo, o vemos dibujos muy chingones, por ejemplo, de otros artistas que son muy chingones. Que son muy chingones, mira, está el Van Drake con sí, Kid Colt y sí, todo. Pero la verdad son historias inconexas. El otro hizo una gran labor editorial tratando de amalgamar los años y todo. Y la verdad es un pastiche que vale la pena nada más lo que va a hacer para su número, Halloween. Y solo vale la página 1 y la última que pudo muy bien, o sea, entrar en el número pasado. De lo que yo me quejé del 1000, tú te quejas de eso del 1001, ¿no? Sí, okay. No, este no tiene madre, güey, ni lo veas. O sea, es una basura. Quiero decir, mira, güey, Batman Millón, pero no es bueno. Fantástico. El dibujo de Barley está feo en esta cosa, ¿eh? Sí. Mira, Fantastic Four está muy padre porque vuelven a ser aventureros. Y vieron un preview del Hill House. Se ven muy chidas las historias de Hill, el sello de Joe Hill, que va a ser el de terror de DC. Sobre todo la que él va a protagonizar, que es a ¿qué es? A Basketful of Heads. Se ve bastante interesante. Échenle ojo. Yo creo que va a estar muy padre. Y curiosamente es Hill House, pero es un subsello de Black Label. Como lo mencionamos hace como 10 episodios, ¿no? Sí, básicamente. Ya estamos viendo cómo se está armando. Aquí vemos, ojo, el sello Black Label, a lo que iba, Joe Hill puede tener casi garantizado películas, sí, para el sello Black Label en el sello de terror. Sí. Dígale a Grant Morrison que escribe historias de allá a ver si finalmente pues se le hace. Se le hace, yo creo que sí puede ser, ¿no? ¿Eh? Porque no tiene un papá famoso. No, bueno, demonios. Pues sí. Bueno. Y rápidamente, yo, contrario a cualquier cosa que haya dicho el Wookiee, no me importa, lo voy a contradecir nuevamente, como es mi costumbre. Batman. El Batman. No, el número de esta semana está bien bueno. Chido, güey. ¿Ese sí está bueno? Sí. ¿Snyder? O sea, no, es cierto. Es King. Es que, King. Era tan malo que creíamos que era Snyder el que lo estaba escribiendo, güey. Tom King. Y el dibujo es de John Romita Jr. No tiene más. Nuevamente sigue siendo un número para millennials, así de poquito texto, harto cuadrito. Pero el arte de Romita Jr. so fucking powerful que dices, ay, güey. Vemos a un Batman que vuelve a ser Batman, o sea, es I'm a fucking detective. Le comentaba yo a Dan antes de empezar a grabar cualquier cosa de este programa. Vuelve a ser el Batman que no es el que hizo Grant Morrison, o sea, no es el Batman God. El Batidios. Ajá, no es así, el Batman yo puedo todo, no. Aquí no. Ese es un pedo con la gente de las películas, es lo que quiere ver. O sea, quedaron hambrientos de ver el güey que madreaba. A todo mundo, a este personaje. A Metrón, casi, exactamente. Y no comprenden que trae ese aspecto, que es muy interesante Batman, evidentemente. Entonces es Batman sin ser de Bad God, sin de Bad Deity. Chingón, el dibujo no tiene madre, el color no tiene madre. Es el cómic de Batman que llevábamos como 40 números esperando, güey. Le falta musiquita, pero está chido. Te discutiría un poco lo de Bad God por el diálogo final. No, porque ese es el Batman detective. El Bad God hubiera sido lo que dijo que no iba, porque el papá Q-Ole, no se los voy a quemar. Ahí sí hubiera sido así que yo puedo, no hay bronca. Eso hubiera está sido mal si digo que les entendí esos diálogos donde no dijeron nada. Exactamente. Estás acostumbrado a leer a King. Eso habla bien de ti. Y la segunda recomendación. Sí. La segunda recomendación. Es medio contradictorio cómo se ve tu face en este. Sí, sí. Honestamente sí. Sí, es por eso me extraño, por eso pregunté esto. Y mi segunda recomendación, y para terminar el programa, Titans. Así de rápido, Titans. No le están viendo, están desperdiciando sus viernes mediocres por la tarde. Ya sé por qué lo dijiste, carnalito. Pues claro, sale Kaitman, no. Wey. Sale Condiment King, güey. Si es Tom King, sale Kaitman, es garantía de buen cómic, güey. No has leído la aparición del Condiment King, güey. Puta, no tiene madre. Ahí te lo dejo la tarea. Oh. Y bueno, de esa manera llegamos al final de nuestro programa. Nombre, mi carnalito Zico, el buen Wookie, DC, bye. Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y obviamente a los que agradecemos infinitamente su apoyo y cooperación, es a nuestra armada que está compuesta de. Tenemos el batallón de mayores con Juan Espíritu, Alejandra Velasco y Rodrigo Díaz, el capitán Federico Rosas y los sargentos Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López, Mauricio Nieto. Y ustedes recuerden que pueden ser parte de esta iniciativa visitando www.patreon.com/destripando. Y obviamente les recordamos que participando en nuestro Patreon Initiative, a partir del nivel más bajo, que es de $1, tienen las portadas alternativas que Gracias, gracias por su apoyo. Sorry. En el ejército les diríamos perros, aquí les decimos salvados. Sí, no. Así que gracias, sorry, carito, pero no, tienes toda la razón en tu vida. Sorry, pero no. ¿Qué más? Nada que ver, ok, gracias. Palabras. Ok, vámonos. My jokes were bad. Oh, make me over. I'm all I wanna be. A walking study in demonology. Hey, so glad you could make it. Yeah, now you're really made it. Hey, so glad you could make it now. Oh, look at my. Still here? It's over. Go home. Go.